Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias que nos escuchan. Sean todos y todas bienvenidos a una emisión más de Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo y les habla Kenny Castillo. De inmediato pasamos a repasar las informaciones más relevantes. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Designada comisión presidencial que organiza actos por los 200 años del general Zamora. El primer mandatario nacional aseguró que la traición puede llevar la historia de un gran líder a hundirse en el fango. Cultura. Finaliza Foro Permanente de Pensamiento y Acción, en 3 días de experiencias y propuestas, además de debates en contraofensiva a la guerra económica. Primer encuentro sonoro de música reunió a DJs, selectors y productores musicales de la Gran Caracas. Hasta el 15 de febrero estará en exhibición la muestra Martí a través del tiempo. Extienden lapso de inscripciones para audiciones de Ara Música. Regionales. Documental Sabino Vive fue proyectado en el Teatro Baral de Maracaibo. Internacionales. Gastronomía y música popular venezolana cautivó a espectadores en la Feria de Turismo de España. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Aura Rivas, Premio Nacional de Cultura Mención Teatro año 1998, y Asdrúbal Meléndez, ganador de este mismo premio en 1992, categoría Cine. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ordenó este domingo la conformación de una comisión presidencial que se encargue de difundir la lucha histórica del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y preparar la conmemoración de los 200 años de su nacimiento en 2017. Explicó que la comisión estará encabezada por el ministro para la Defensa, el mayor general Vladimir Padrino López, y tendrá en la vicepresidencia al historiador y exministro de Cultura Pedro Calzadilla. También tendrán como tarea principal formar y estimular el conocimiento de la historia zamorana. Quiero designar y anunciar la conformación de una comisión presidencial para preparar los actos históricos para celebrar los 200 años del nacimiento de Ezequiel Zamora en el año 2017. Para empezar desde ya a formar, a estimular el conocimiento de la historia zamorana. Otros miembros de la nueva instancia son el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, la gobernadora del estado Cojedes, Erika Farías, el presidente de Corpo Miranda, Elías Agua Milano, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, y el general en jefe, Jacinto Pérez Arcay. La comisión también incorporará a comunas, consejos comunales, organizaciones sociales y juventud organizada. Y miles de habitantes del municipio Urdaneta se movilizaron este domingo para recibir al presidente de la República, Nicolás Maduro, y rendir homenaje al general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, a los 198 años de su nacimiento. Un respaldo popular y un conjunto de actividades culturales iniciaron los actos dedicados al valiente general triunfador de la batalla de Santa Inés. ¡Descamisado de mi general Ezequiel Zamora, triunfante de Santa Inés, tierras y hombres libres! Venimos airosos de la batalla de Santa Inés y hemos dejado a esos godos Luego de hacer la entrega al presidente Nicolás Maduro de la bandera de la Federación, el personaje de Ezequiel Zamora recordó batallas históricas contra el pueblo. Pero no olvidemos nosotros que cuando los terratenientes y los latifundistas cortaron los cambures y cortaron el topocho, ¿para qué? Para obligar al campesinado venezolano a que se le uniera a las tropas. ¡Pah! Pero no, señor, la revolución es más allá que un racimo de cambur y un racimo de topocho. ¿Y es lo que está pasando en estos tiempos, señores? ¿Qué es lo que está pasando? Sentido de pertenencia, sentido de pertenencia. Seguidamente se le otorgó al primer mandatario nacional la simbólica lanza que inmortalizó al general del pueblo soberano. Y bajo el cielo mirandino, el jefe de Estado se trasladó junto al pueblo a la casa natal de Ezequiel Zamora, lugar donde envió su mensaje a todo el país. Cultura. Después de 3 días de ponencias, debates, finalizó el Foro Permanente de Pensamiento y Acción. Este encuentro, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tuvo por objetivo caracterizar la guerra económica, promoviendo ideas para dar una contraofensiva a este ataque impulsado por la derecha nacional e internacional en nuestro país. Durante el evento, la comunidad caraqueña tuvo acceso gratuito al Teatro Bolívar, donde fue acompañado de la participación de figuras nacionales de la talla del escritor Luis Brito García, el historiador Vladimir Acosta, así como voceros internacionales que llegaron para debatir conceptual y conceptualizar, además de promover ideas desde la experiencia en sus países para dar frente a la guerra económica. Duilian Vigaray, vocero nacional de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, destacó la actividad como una experiencia vivencial que brindará herramientas para el debate de la guerra económica. Brito García, primer día del foro, decía que si Bolívar no tenía el gobierno, no tenía el Estado, y en 85 días fui capaz de liberar toda Venezuela y llegar a Caracas en la campaña admirable. Nosotros desde el movimiento creemos que sí tenemos condiciones. Tenemos muchas mejores condiciones que en el 98, tenemos muchas mejores condiciones que en el 2002 para enfrentar esta crisis. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos el gobierno, tenemos control de la divisa a través de PDVSA, a través de la CENCOL. Lo que hace falta son pequeñas medidas para profundizar la construcción del nuevo sistema económico. También fueron destacadas las presentaciones de representantes internacionales como a Daniela González López, del Comité de Defensa de los Pueblos, Oaxaca, México, quien habló del prócer popular del pueblo para la construcción de una nueva economía, recordando al comandante Chávez y su lucha revolucionaria que inspiró al pueblo de México. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este sábado 31 de enero, DJs, selectors y productores musicales asistieron a los espacios de la Sala Experimental del Museo de Bellas Artes para debatir y encontrarse, además de reconocerse como artistas y profesionales de libre ejercicio. Con este encuentro se persigue formar a los chamos que quieren vincularse con el tema de la producción musical y a su vez establecer la vinculación de proyectos socioproductivos asociados con la producción de piezas y equipos en esta área. Henry Valenzuela, integrante del equipo del Sistema Sonoro Venezuela, destacó que la iniciativa forma parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Reinaldo Iturriza. No vamos a ser nosotros quienes nos sentemos en una mesa a llamar a unos expertos en artes musicales, sino vamos directamente a los chamos que están en la calle, a los que conocen el trabajo, ¿no? Aquí en Venezuela, bueno, el sistema sonoro, o la frase sistema sonoro viene de todo lo que es el tema sound system, que viene de Jamaica, pero aquí en Venezuela se vio reflejado a través de las minitecas. Entonces, bueno, de ahí viene una historia de más de unos 30 años más o menos, y bueno, hay una cualquier cantidad de DJs, selectores y productores musicales actualmente. Este primer encuentro sonoro de Venezuela nace con la necesidad de visibilizar a estos artistas como cultores, creadores culturales y reivindicar sus derechos. Este es el primer paso de un gran despliegue que llegará a 6 regiones del país. Son las 12:10 minutos. Hasta el domingo 15 de febrero estará abierta para todo el pueblo venezolano en la Casa de Nuestra América José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón, la exposición Martí a través del tiempo, a propósito del 162 aniversario del natalicio del héroe cubano. La exposición cuenta con más de 15 piezas pictóricas compuestas de acrílico sobre madera o tela, elaboradas por artistas plásticos nacionales. Así lo informó la profesora Zaida Castro, directora ejecutiva de esta institución. Extendimos por su importancia, porque eso nos permite a nosotros, como tenemos visitas ya de los colegios, intercambiar con los niños, con los jóvenes, de lo que es Martí, porque justamente la exposición consiste en la expresión que hicieron los artistas, tanto venezolanos como cubanos, de la imagen de José Martí. Pero no solo nos quedamos allí, la Casa Nuestra América José Martí realizó muchos conversatorios, conferencias, música, teatro, para conmemorar esa fecha. Continuamos con las actividades nuestras. Ahorita en el mes de febrero tenemos una conferencia muy importante con la doctora Caridad Pacheco, que viene desde La Habana, Cuba, a dictar la conferencia Martí y Nuestra América. Eso se va a dar el 5 de marzo a las 3 p.m. aquí en la Casa Nuestra América José Martí. La exhibición Martí a través del tiempo estará abierta a todo el público de manera gratuita de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la sala La Abanderada del Centro Cultural, ubicado en el casco central de la ciudad capital. 12 minutos. Regionales. Hasta el 9 de febrero se prolonga la inscripción de músicos para las audiciones de la Agencia de Representación de Artistas ARA, proyecto que busca la promoción y difusión del talento venezolano en escenarios nacionales e internacionales. Músicos venezolanos de todas las edades, en las especialidades de canto, canción de autor, composición, interpretación instrumental y humor, podrán participar. Para esto deberán solicitar la planilla de inscripción mediante el correo electrónico siguiente: audiciones.aravenezuela@gmail.com. Las bases y condiciones se encuentran publicadas en el siguiente portal: www.iam.gov.ve. Y para mayor información pueden seguir en Twitter la siguiente cuenta: @plataformaIAM. En Facebook, la página del Instituto de Artes Escénicas y Musicales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este viernes 30 de enero fue proyectado en el imponente Teatro Baralt de la ciudad de Maracaibo el documental Sabino Vive, La Última Frontera, cinta dirigida por el cineasta venezolano Carlos Aspurúa, quien se interna en los hechos de la vida del cacique luchador que fue asesinado el pasado 3 de marzo del año 2013 en la Sierra de Perijá, estado Zulia. Para la proyección de esta cinta se contó con la disposición de una pantalla gigante en las afueras del teatro, para que todo el pueblo disfrutara de esta producción que en esencia le pertenece al Zulia. Así lo informó el mismo Aspurúa. Esta es una película que le pertenece a la revolución, porque no es la derecha la que tiene que opinar aquí. Somos nosotros los revolucionarios que tenemos una constitución, tenemos una ley de pueblos y comunidades indígenas, y es dentro del proceso revolucionario donde podemos encontrar contradicciones bastante significativas. Y es quizás el proceso político nuestro, como en ningún otro de América Latina, que establece constitucionalmente derechos extraordinarios, que es el legado del comandante Chávez, el legado histórico de nuestra lucha revolucionaria. Y es ahí donde queremos incidir. Una película reflexiva, difícil, que tiene muchas aristas y muchas lecturas, y sobre todo intenta reflexionar sobre la Venezuela que estamos viviendo en este momento. Este film cuenta con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y será estrenado este viernes 6 de febrero en todos los cines comerciales del país. Internacionales. Los sabores y la música venezolana son los principales atractivos que Venezuela ha mostrado en la Feria Internacional de Turismo 2015 en Madrid, España. La energía de los tambores afrovenezolanos retumbó junto a la armonía del cuatro. El sonido del llano hecho bandola y el cascabeleo de las maracas, poniendo a bailar a cientos de personas en el pabellón de las Américas. Dentro de la promoción turística de Venezuela se han mostrado distintos platos y sabores típicos, como el café, el chocolate o o cacao venezolano, el papelón, la alta cocina amazónica y las populares arepas venezolanas. Fitur es el punto de encuentro para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. En esta edición, la feria ha contado con la participación de 165 países y más de 9.000 empresas. 12-15 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Usuarios, tenemos a nuestra entrevistada hoy vía telefónica. El tema en cuestión es un conversatorio de disertación de los Premios Nacionales de Cultura sobre el cine venezolano, logros y retos. Y tenemos a Aura Rivas, Premio Nacional de Cultura, Mención Teatro 1998. Bienvenida, Aura. ¿Aló? Aló, aló, aló. Estamos intentando hacer un contacto telefónico con nuestra entrevistada. Ella es Aura Rivas, Premio Nacional de Cultura, Mención Teatro, año 1998. Y el tema que vamos a tratar con Aura es el conversatorio que se va a realizar allí, la disertación de los Premios Nacionales de Cultura sobre cine venezolano, sus logros y sus retos. Y esto, por supuesto, esta actividad está enmarcada dentro de este conversatorio y propósito de los artistas y los ganadores de estos premios, que obviamente son quienes disertarán acerca de estos logros y de estos retos. Tenemos ahora a Rivas intentando comunicarnos con ella a través de la vía telefónica. Bien, les podemos decir que la sala Doris Wells será el escenario para que los ganadores del Premio Nacional de Cultura, Mención Cine, Alfredo Lugo, que fue de 2007-2008, Asdrúbal Meléndez, año 1992, Luis Armando Roche, 1998, se encuentren con los medios de comunicación profesionales en esta área, también con estudiantes de cine y público en general, así como personas que estén asociadas a dicha actividad del cine nacional, para que entre todos se pueda disertar acerca del desarrollo de nuestro cine venezolano, con tantos logros y tantos retos que se han dado a propósito del auge que tienen nuestras producciones nacionales en nuestras salas y alrededor del mundo. Ahora sí, tenemos a Aura Rivas. Bienvenida, Aura. Aló. ¿Cómo estás, Aura? Bienvenida. Se oye lejos, se oye un poquito lejos. No oigo bien, bien, bien. Pero oigo que me llamas, Aura Rivas, pero no completamente. Pero nosotros te escuchamos perfectamente, Aura. Ok, ahora ya te escucho mejor. Okay. Ajá, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bienvenida a la ciudad. Bueno, queríamos saber, como tú eres Premio Nacional de Cultura, Mención Teatro, y bueno, a propósito del marco de esta actividad, son ustedes los ganadores de este premio, quienes van a disertar sobre los logros en el cine venezolano. Cuéntanos, ¿qué, a tu parecer, cuáles son los logros más significativos que ha logrado el cine y los que están por realizarse? Bueno, yo, fíjate, no te escucho bien, bien, pero más o menos por ahí te voy a más o menos lo que me dices. De los logros, claro, los logros muchísimos, tanto en el cine como en el teatro. Uh-huh. Los logros últimamente han sido maravillosos. En el cine, imagínate tú, empezando porque contamos con una Villa del Cine que no la habíamos tenido en mi tiempo, pero ni por gracia, ¿verdad? Y imagínate, además, que le está dando mucho chance, ¿verdad?, a los nuevos valores, a los jóvenes valores, cosa que tampoco había sucedido, ¿no? Eso con respecto al cine, todo lo que se está haciendo, la cantidad de películas que ya somos ya, pero bien conocidos y reconocidos en el exterior. Todavía nos falta, por supuesto, por hacer, pero ahí vamos. En cuestión de teatro también, porque hemos recuperado muchísimas salas de teatro que solo en este proceso se pudo haber dado, ¿no? Una cantidad de salas preciosas, magníficas, y donde estamos y donde nos estamos allí presentando, porque no solamente con los festivales de teatro que ya viene el próximo, que es en abril, ¿no? Uh-huh. No solo con en los festivales, sino en esto que se llama la red, ¿verdad?, de teatro. Siempre estamos presentándonos en una sala o en otra. Son muchas salas las que tenemos nuevas, las que se han recuperado, y preciosas, hermosas, como el Teatro Bolívar, como el Teatro Principal, etcétera. O sea que son muchos los logros que hemos tenido, tanto a nivel de cine como de teatro, pero muchos que tenemos que estar contentos, y que todo esto, por supuesto, se ha dado pues gracias a nuestro proceso, ¿no? Claro. Ahora, bueno, por supuesto que eso que mencionas son logros que son visibles y quizás, por supuesto, tangibles para muchos. Pero hay personas que quizás no conozcan tanto como ustedes, los especialistas, que pudiesen quizás visibilizar de una mejor forma para que todo el público sepa algunas cosas en las que antes pues no había incidencia, en los que quizás no había ni siquiera actividad. ¿Cómo ves tú, quizás puede ser en cuanto a producción, tras cámaras, todo aquello que quizás no es tan visible? Bueno, otra de las cosas pues por las que contamos hoy día con este proceso, que antes no lo teníamos, uh-huh, es la cantidad de escuelas tanto para cine como para televisión y nuestra gran Universidad de las Artes, que eso también es de ahora, es nuevo, y mucha gente que está saliendo formada de allí, tanto para el teatro como para la producción en general. Entonces son muchos los logros, que antes no tuvimos nada de esto. Ahorita hay una proliferación de talleres y de escuelas, que esto ha sido maravilloso para uh-huh nosotros. Mire, aquí le tengo, porque como estamos en un foro ahorita aquí uh-huh en la Casa del Artista, aquí está conmigo Asdrúbal. ¿Cómo no? Asdrúbal Meléndez, se lo voy a poner para que de una vez le haga la entrevista, ¿eh? ¿Cómo no? Es muchísimas gracias. Todo lo que se está hablando sobre el cine, y que más que él sabe mucho más que yo sobre cine. Yo de teatro, pero él claro, de cine es el experto. Muchísimas gracias, Aura. Un saludo a todos. Gracias por esta entrevista y saludos a todos, ¿eh? Vale, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Alba Ciudad, ¿cómo está? Asdrúbal, bienvenido a Alba Ciudad. Estamos acá en nuestro noticiero Cultura al Día, y bueno, queríamos hablar contigo a propósito de que se está realizando pues el conversatorio, sí, de disertación de los Premios Nacionales de Cultura sobre el cine venezolano, y usted como ganador en esa mención, pues queremos que nos dé su punto de vista. Hablamos con Aura acerca de los logros que hasta ahora se han hecho, y ella nos comentaba acerca de las grandes los cambios que ha habido en cuanto a salas de teatro, que evidentemente son sumamente significativos y son difícil de invisibilizar. Y también nos comentaba de unos aspectos que quizás no son tan visibles, y ella comentaba como la formación, las escuelas de cine. ¿Qué otros puntos crees tú en los cuales se ha avanzado y son los logros que se ha alcanzado en cuanto al cine en materia cinematográfica, vamos a redundar quizás, pero para especificar qué es lo que ha logrado nuestro cine hoy en día? Bueno, en verdad lo que logra nuestro cine siempre está dentro de una trascendencia que tiene que ver con el tiempo y la historia. Eso no sabemos exactamente hasta dónde está influyendo nuestro cine en la población aquí adentro de Venezuela y fuera también. Ahora, los cineastas sí, y la primera cosa que habría que nombrar es la ley del cine, ¿sí? La consecución de la ley del cine a través de esa lucha permanente que han tenido muchos cineastas nuestros, que han sido los pioneros pues de todas estas cosas de las cuales estamos gozando hoy en día, como es, por ejemplo, la creación de la Villa del Cine, que una coproductora y productora, donde va a comenzar, donde está comenzando la industrialización de nuestro cine, seguramente. Y desde luego, la historia del cine venezolano misma te indica, porque es evidente, que sí ha ascendido, que ahora se hacen más películas, sí, cuantitativa y cualitativamente, porque además de que se hace más cine, también se están haciendo mejores películas. Hemos recibido muchos premios internacionales verdaderamente, de verdad, en los festivales de La Habana, en los festivales de Huelva, en San Sebastián, en Cannes, en la URSS, en todas partes donde participamos, generalmente en Los Ángeles, en todos los festivales que hay en Venecia, hemos recibido reconocimientos, y eso son créditos que se le suman a la ascensión de la producción cinematográfica nuestra y de la calidad de las películas, que creo que es lo más importante de lo cual podríamos hablar. Claro. No sé qué más te puedo decir. Sí, no, no. Nuestro cine ha avanzado, vamos muy bien, estamos viviendo, dentro de este proceso, estamos viviendo tal vez uno de los momentos más felices de nuestro cine, porque aparte de lo que estemos logrando, se ve más bien y se siente y se está manejando una gran pertinencia, una gran preocupación por hacer un mejor cine, por hacer más cine, y por justamente convertir el cine, o no convertirlo, sino redescubrirlo, porque el cine es un instrumento político de trascendencia muy histórica, muy positiva, ¿verdad? Y nosotros tenemos que promulgar la existencia del cine, la responsabilidad del Estado dentro de su producción, de la producción del cine, la participación en los festivales internacionales, que cada vez se vuelve más, más dinámica, etcétera, etcétera. Pero en conclusión te digo que yo personalmente, como una persona que está trabajando el cine desde hace 40 años como actor y eso, y como director de arte y de esas cosas que hago yo dentro del cine, yo estoy feliz porque a pesar de que deberíamos estar mucho más alto, pero sí vamos bien, estamos ascendiendo y vamos a hacer un buen cine, y Venezuela va a ser uno de los países productores de cine que sea muy difícil ignorarlo. Claro. Asdrúbal, ¿y qué crees tú que nos falte, o hacia dónde debemos encaminar la actividad cinematográfica? ¿Cuáles serían los retos, pues, así como lo dice la misma disertación del foro, a seguir ahora? Mira, ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde debemos ir? Mira, yo creo que nosotros, fíjate tú, acabo de pensar en este momento por la pregunta que me estás haciendo, nosotros deberíamos promulgar, inducir al Estado, a los cineastas, a la población, a que nosotros tengamos una, que comulguemos, que tengamos una verdadera comunión con el Ministerio de Educación. Yeah. Porque el cine es didáctico. El cine es inevitablemente es una manera de educar. Eso no lo discute nadie. Es el medio didáctico por excelencia. Entonces, debería haber una permanente comunicación, una permanente comunión, una permanente relación de discusión, de confrontación, no de discusión, de conversaciones, de participación del Ministerio de Educación con nosotros y con el Cine Nacional como organismo promulgador de nuestra identidad y nuestra condición humana del venezolano. Qué bueno, tienes toda la razón. El reto sería, bueno, que se está dando ahorita, que es prestarle atención, mucha atención, porque es lo más bello que nos está ocurriendo ahorita, la participación de la juventud en el movimiento cinematográfico venezolano, donde hay una proliferación de muchachos jóvenes que están haciendo películas muy buenas. Empezaron por los cortometrajes, como es lógico. Yo acabo de venir ahorita al Festival de Barquisimeto, ese que hace ahí, que hacen los guaros ahí todos los años, ese festival, donde vi unas cosas extraordinarias de unos muchachos, y una muchacha que hasta le dieron 6 premios ahí, ¿entiendes? Un jovencito de 18, 17 años, 20 años, 19 años, que nunca nadie les enseñó a hacer cine, están haciendo cine, porque una de las cosas benéficas, buenas de la tecnología, es que está propiciando que te puedas adueñar de una cámara muy buena, ¿verdad? Y con menor dinero hacer una película. Claro. Entonces, bueno, tenemos un reto frente a nosotros que va a ser muy bien administrado, porque las circunstancias nuestras que estamos viviendo en el cine, como país, como proceso, que estamos viviendo político, es totalmente extraordinario. Nosotros estamos ahorita viviendo una historia inédita. claro, inédita, sí, donde se están revelando solamente los defectos que tenía este país ahí escondido como esas basuras que meten debajo de las alfombras, sino también la gran proliferación de talento, de inteligencia, predisposición a cambiar el país, a verlo mejor, a trabajar por el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Entiendes? Oye, Asdrúbal, de verdad que entonces con esto que nos dices está garantizada entonces la generación de relevo. El relevo ya, sí, ya tiene cómo garantía. No, cómo no. Qué bueno que tú hayas visibilizado todo esto, nos acabas de comentar, y bueno, y ahora también en principio nos dijo acerca de la evolución, sí, en cuanto a salas que se han creado, sí, también a la parte pedagógica en cuanto a escuelas para la formación de nuevos cineastas. Sí. Tú nos acabas de decir que ya efectivamente hay una juventud, una generación de relevo que ya está en la praxis haciendo cine, no solamente en la formación. Y bueno, y por supuesto que nos mencionaste el marco legal, que es sumamente importante. Asdrúbal, te despedimos, ajá, porque se nos termina el tiempo, pero te agradecemos, sí, muchísimo que nos hayas dado estos minutos y que nos hayas comentado acerca de tus impresiones. Saludos a todos ahí, un gran saludo fraternal y solidario, y que les rinda el trabajo. Pues muchas gracias por esa... No, gracias a ustedes dos, y también, bueno, que por supuesto les rinda ahí la disertación y que salgan cosas buenas de allá. Ok. Vale. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Asdrúbal Meléndez, Premio Nacional de Cultura en 1992, mención cine. En un principio hablamos con Aura Rivas, Premio Nacional de Cultura también, pero esta vez mención teatro, 1998. Y el tema en cuestión era el conversatorio de disertación de los Premios Nacionales de Cultura sobre el cine venezolano, logros y retos, que se está efectuando en este mismo momento. Con esto nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que estén allí con nosotros y compartiendo todas estas informaciones. Les recordamos que nuestro portal web es www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos consiguen por @culturaaldia y @albaciudad. En el control técnico estuvo el impecable Luyer Loyo, en la narración Kenny Castillo, en la redacción, edición y montaje Sinamay González, Karen Enesivia, Daniela García y Johnny Marquina. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Soledad, porque solo estoy contigo. Quiero ser la soledad, quiero ser la soledad, porque solo estoy contigo. Si estoy solo, eres mi abrigo, si estoy solo, eres mi abrigo, y solo te quiero más. Si estoy solo, eres mi abrigo. Si estoy solo, eres mi abrigo. Y solo te quiero más. Despréciame, mujer, que tu desprecio es como el fuego que aumenta mi pasión. Despréciame, mujer, que tu desprecio es como el fuego que aumenta mi pasión. Cuando estoy solo me grita el corazón que me amarás al tenerte en mi lecho. Cuando estoy solo me grita el corazón que me amarás al tenerte en mi lecho. Se me van todos los besos, se me van todos los besos con tu amarga despedida. Se me van todos los besos, ay corazón, con tu amarga despedida. También llévate mi vida, también llévate mi vida para olvidar tu regreso. También llévate mi vida, también llévate mi vida para olvidar tu regreso. Cuando te quiero ver, cierro los ojos y te desnudo con el pensamiento. Cuando te quiero ver, cierro los ojos y te desnudo con el pensamiento. Muerdo tus labios y bebo de tu aliento y no logro entender por qué estoy solo. Muerdo tus labios y bebo de tu aliento y no logro entender por qué estoy solo. Muchas gracias. Las 12 y 37 minutos. Ayer me dio un fulano, ¿cuánto cuesta su caballo con toditos los aperos? Le dije inmediatamente, discúlpeme caballero, mi caballo no está en venta, lárguese de estos linderos. Insistió aquel individuo, yo estoy dispuesto a comprárselo, no se pare por dinero, le respondí más enfático. Mujer, caballo y sombrero, para mí no tienen precio cuando hay cariño sincero. Cuando uno tiene orgullo, se aprieta tanto a lo suyo que no es fácil convencerlo a vender un sentimiento puro, limpio y verdadero. Ni la suma más cuantiosa, ni el más poderoso imperio podrán comprar ilusiones, pero nunca un amor serio. Mi caballo es un tesoro que usted ni con todo el oro que hay en el mundo entero podrá sacar de mi atajo, mi zaino pas y trotero. Déjelo quieto, carajo, pastando en sus comederos, que se muera de lo anciano, pero nunca, nunca, nunca de sillonero. Es un libro abierto donde se aprende de todo, de lo malo y de lo bueno. El tribunal donde un día todos compareceremos a purgar una por una las culpas que cometemos. yo soy un buen ciudadano. No ando fastidiando a nadie ni codiciando lo ajeno. Tengo una vida tranquila, me la gasto más o menos, pero cuando me molestan ronco más duro que un trueno. Las prendas que yo me pongo las quiero igual que a mi vida, las respeto y las venero. Mi cobija, mi chinchorro, mis botas y mi sombrero. Su valor incalculable va más allá del dinero, algo como inalcanzable para cualquier paramayero. Yo tengo un caballo de oro que para mí es un tesoro. Tiene en la frente un lucero, las cuatro patas blanquitas, mi zaino pas y trotero. Déjenlo quieto, carajo, pastando en sus comederos. Que se muera de lo anciano, pero nunca, nunca, nunca de sillonero. Las 12 y 41 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Te lo prometo, que el llano y sus tradiciones andarán siempre en mis versos,

12 y 51 minutos. Amor mío, no hagas ese gesto que me rompa el corazón. Que cuando estoy contigo, pues me invade la emoción. Y siento una alegría que acaricia el corazón. Amor mío, tienes algo en tu cuerpo que me hace acercar a ti. Cuando me siento lejos, la nostalgia llega en mí. Cojo papel y lápiz y me dedico a escribir. Por eso que suspiro cuando cae la noche y se me acomoda el alma, sale la luna llena, con luz esplendorosa que acompaña a las almas que están muy solitarias, porque a su compañera se las ha llevado el sol. Por eso que suspiro cuando cae la noche y se me acomoda el alma, sale la luna llena, con luz esplendorosa que acompaña a las almas que están muy solitarias, porque a su compañera se las ha llevado el porque a su compañera se las ha llevado el sol. Por eso que suspiro cuando cae la noche y se me acongoja el alma. Sale la luna llena con luz esplendorosa que acompaña a las almas que están muy solitarias, porque a su compañera se las ha llevado el sol. Doce y 56 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Llegué. Te amo demasiado. Nací para adorarte. Te amo demasiado. Nací para adorarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? Por ti quiero existir, permíteme cuidarte. Si mil años viviera, mil años te quisiera. Si mil años viviera, mil años te quisiera. Hasta un millón de años. Demasiado, nací para adorarte. Te amo demasiado, nací para quererte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. A partir del 9 de febrero, Radar 96 regresa con lo mejor del talento de Venezuela y el mundo. Tu revista cultural, musical y deportiva vuelve con nuevas secciones, y entretenimiento del bueno. Radar 96, música de todo el mundo a tu alcance y en todos los idiomas. Con Goyo Sánchez y José Ángel Lanz. Por la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Momentos en la historia. Transmitiendo en vivo y directo desde el Congreso de la República, con motivo del acto de juramentación del señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Una inmensa mayoría de los venezolanos confió el destino de la patria al líder más destacado de los últimos 50 años. En este día crucial para la República, para la nación, para la historia venezolana, en este día que no es un día más, en esta transmisión de mando presidencial, que no es una transmisión de mando presidencial más, no, es la primera transmisión de mando de una época nueva. Es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional. Tiene que ser así. Es obligatorio que sea así. Esto fue un extracto del discurso del comandante Hugo Rafael Chávez Frías en la toma de posesión el 2 de febrero del año 1999 en el Congreso de la República, denominado hoy como Asamblea Nacional. Desde ese día se rompió en Venezuela con el bipartidismo implantado desde el Pacto de Punto Fijo y se marca el inicio de una nueva república con un verdadero representante del pueblo en la presidencia. Así se inicia la Revolución Bolivariana, con esta promesa jamás quebrantada por el líder del proyecto bolivariano. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La 1:03. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Que me protege. amor, mi corazón. Siete minutos. Lágrimas en par y tras ellas tú, cargando un lamento como una cruz, pasas el umbral directo a mis brazos, como puertas cerrándose antiguos pasos, y como barcos ya zarpan de mí los rechazos que de memoria aprendí. Sin remedio ya sé dónde voy a parar, que no tengo ante ti otra oportunidad. Sigo cayendo, sigo cayendo, tu amor como una bomba de tiempo, que la mecha se enciende en tus ojos para directo estallarme por dentro. Sigo cayendo, sigo cayendo, de seda veo el pavimento. Lo sé y no me da igual, derribas mi altivez como estatua de sal. Cuando empezó a llover, naufragó. Con lápiz, con botella y sin papel, naufragó. Con botella y sin papel. Y me ofendes de incondicional y me arañas con un beso. Para ti soy esto y nada más, solo una amistad con sexo. Y te duermes tranquila después de beber mi atención y mi guarda mezclados con té. Sueño adentro te vas, donde eres la mujer que ni sabes que estás. Solo yo puedo ver. Sigo cayendo, sigo cayendo, tu amor como una bomba de tiempo, que la mecha se enciende en tus ojos, va directo a estallarme por dentro. Sigo cayendo, sigo cayendo, de seda me vuelva a vivir. Seda no, sino una nube de gigantes sentimientos. Quizás cuando despiertes ya estaré lejos. Lo digo a mí mismo para mis silencios. ¿Acaso como un río por si sientes sed? Sacarme por dentro, sigo cayendo, sigo cayendo, de seda me vuelva mi mento. Lo sé y no me da igual, derribas mi altivez como estatua de sal. Cuando empezó a llover, naufragó, con la país con botella y sin papel. Ingenuo, creyendo que jamás volveré a caer. La 1:11. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Los pone el pueblo. los muertos los pone el pueblo. La 1:16. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas noches, buenos días. No sé a qué hora van a poner el disco, pero seguro que lo van a hacer con alegría. Atención, atención. Me levanto cada mañana, tomo un café, leo el diario. Noticias de esperanza, muerte, engaño, sin comentarios. No hay negocios del solidario. Y es que la sonrisa pasa de largo, sin lugar en el noticiario. La sonrisa pasa de largo, sin lugar en el noticiario. El sol no tiene su propio aviso, la crisis gana todo el espacio. No hay negocios del solidario, pero si hay gente que es sonriente, que ve la vida desde otro lado. No hay negocios del solidario. Y es que la sonrisa pasa de largo, sin lugar en el noticiario. La sonrisa pasa de largo, sin lugar en el noticiario. Deja la tele, deja el periódico, solo los coños que sí, que sí. Ya lo tienes, no lo sueltes, pega un grito de alegría. Si el camino se complica, ya lo sabes, para otro día. En vez de estarte ahí, vente conmigo a colar. Corriremos desde arriba, el mundo vuelve a girar. Ya gira, ya gira, ya gira, ya gira. Llega la tanda de la alegría, poniendo fin a tanta mentira. Suena más fuerte esa melodía, ya disfrutemos, viva la vida. No hay negocios del solidario. Y es que la sonrisa pasa de largo, la sonrisa pasa de largo, vámonos que tu gente te está esperando. La sonrisa pasa de largo, lere, lere. Vámonos que tu gente te está esperando. La sonrisa pasa de largo, lere, lere. Again, again, again. La 1:19. Hay gente que cree que está en algo y no está en nada. Tú debes estar en algo, sé tú mismo. Tus sentidos verás en qué motivos de tantas situaciones para dejarlo ser, y las motivaciones te darán razones. Ya y sé tú mismo íntimamente, sé tú mismo dando amor. Si rompes el tabú, se encenderá tu luz. Siguiendo tu camino, sabrás dónde el destino está. Sé tú mismo. Contigo mismo. Sé tú mismo. En todas partes. Sé tú mismo. Déjalo ser siempre hasta el final. Con tu conciencia, sé tú mismo. Que no hay influencia, sé tú mismo. Cuando decidas y quieras pensar. Porque vivir de tanto viaje, con un solo equipaje, problemas que tú crees que no tienen solución. Si cuando tú regreses podrás ver todo igual o peor. Así tú mismo y

tengo un dolor en mi pecho, allá en mi pecho que me está quemando el alma. Y ese dolor yo lo siento, verdad lo siento desde que se fue mi amada. Tengo un dolor en mi pecho, allá en mi pecho que me está quemando el alma. Y ese dolor yo lo siento, verdad lo siento desde que se fue mi amada. Que no la dejara ir, el corazón me gritaba. Yo ansioso por retenerla, pero no pude hacer nada. Puede ser que mi dolor me obligue a ir a buscarla para tenerla conmigo, a ver si yo tengo calma. Ella le dijo a una amiga que se iba a tierras lejanas. Por eso si no regresa de aquí a pasado mañana, me marcho sin rumbo fijo que me trague la sabana. Para que seguir viviendo, viendo que ya no me ama. Porque soy hombre, no voy a llorar por ella. Si mis ojos están brotando las lágrimas verdaderas, debe ser que tienen miedo de que no vuelvan a verla. Y si esto continúa así, lo mejor es que me muera. Pero antes de morir voy a destapar una botella y junto con mis amigos vamos a brindar por ella. Y digan cuando yo esté 2 metros bajo la tierra, borracho murió un llanero por el amor de una hembra. La 1:34. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. 1:38. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Diariamente y nunca puede. y 44 minutos. Ha pasado tiempo ya, no puedo dejar de hablar de esa bella sonrisa que tienes tú al despertar. Y ya no sé, tal vez me equivoco, pensar que tu voz me vuelve loco. Y ya no sé qué va a pasar, si es que al final tú me quieres y vas a estar conmigo. Oh, oh, oh. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado desde que tú y yo nos encontramos? Yo no te olvido ni un segundo, porque tú me has cambiado el mundo. Con tu manera de mirar, con esa forma de bailar, yo no te puedo olvidar. Lo único que hago es recordar. Y ya no sé, tal vez me equivoco, pensar que tu voz me vuelve loco. Si es que al final tú me quieres y vas a estar conmigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Conmigo, conmigo, conmigo. Me quieres y vas a estar conmigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Conmigo, conmigo, conmigo. Nuevamente estamos en tu corazón. Puedo agradecerle a la vida por conocerte. Creo que he tenido mucha suerte, que tú llegas a enloquecerme. Y ya no sé, tal vez me equivoco, pensar que tu voz me vuelve loco. Y ya no sé qué va a pasar, si es que al final tú me quieres y vas a estar conmigo. Oh, oh. La 1:47 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Ayer tuviste tu risa, son ratón, me pagaste con traición. Pero poco a poco yo te vuelvo loco, sé que yo provoco esa mala fe que tú sientes por mí. Para que aprendas, aguacate. Y sin embargo te olvidas que al pasar yo te di la mano a ti. Y como eres no más que un infeliz, más nada te puedo brindar. Pero poco a poco salió nada. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La 1:53. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. 1:57. Heridas muy grandes, tú sanas y vuelves. Siempre has sido un ejemplo de cómo en la vida se puede. Aunque golpes te den, de repente no matan tu mente. Y aunque mucho dolor has pasado, tú sigues amando. Y ahora tienes al mundo entero junto a tu lado. Tu desgracia tú la has convertido en un bello regalo. Enseñanza de ser compasivos y darnos la mano. Ay, ay, ay, ti, mi corazón sufre por ti. Mi alma llora por lo que pasas. Unes al mundo con tu desgracia. Esto es para ti, Haití, porque tienes la fuerza de un pueblo que nunca se vence. Aunque tengas heridas muy grandes, tú sanas y vuelves. Tienes al mundo entero unido a tu lado. Tu desgracia la conviertes en un bello regalo. Y tal vez esta vez no se vuelva a olvidar. A tener más compasión y la mano siempre dar. Enseñanza que vino de mis hermanos amados, mis amigos del alma, hermanos haitianos. Mi corazón sufre por ti. Pero unido a tu lado, tu desgracia la conviertes en un bello regalo. Ay, ay, ti, mi corazón sufre por ti. Mi corazón sufre por ti. Ay, ay, ti. Y tal vez esta vez no se vuelva a olvidar. A tener más compasión y la mano siempre dar. Mi corazón sufre por ti. Ay, ay, ti. Enseñanza que vino de mis hermanos amados, mis amigos del alma. Las 2:02. A partir del 9 de febrero, Radar 96 regresa con lo mejor del talento de Venezuela y el mundo. Tu revista cultural, musical y deportiva

y 13 minutos. Ya se apagaron las luces y cae la noche oscura. Cuando mi cama es el suelo, cuando mi techo es la luna. Quiero empezar a soñar con llegar a mi casa cansado y saber que mi familia me espera con alegría, que en sus mentes inocentes se borró todo el pasado y que mágicamente puedo echar atrás los días, que hay una sopa caliente esperándome en la mesa. Mi madre llama y sonríe, sí. Su amor confiesa que nunca fui presa de esa letra impronunciable, la que me hace socialmente un ser humano desechable. Está cayendo en mi cama que alguna novia me llama loca enamorada, que la trama de mi historia no tiene un final funesto, y soy el joven exitoso, orgullo de mis maestros, de mis logros, de mis metas, de lo que alcancé, de los hijos que tendré, lo buen padre que seré, lo gran hombre que soy, hoy lo sé. La calle en mi cama y abro los ojos, desperté y soy ese fantasma. Fantasma de la noche. Sé que soy un fantasma, sé que soy un fantasma. Es alguien a que espera. Yo soy ese fantasma. Fantasma, fantasma. Sé que soy un fantasma. Sé que soy un fantasma. Es el que nunca llega. Ya se apagaron las luces y empieza la cruzada, peleando con mi pensamiento, sin concilio con la almohada. Es oscura la noche que me nubla, que se queda sorda, que se queda muda y de consuelo. Una cama que me oculta la verdad, que se encuentra escondida entre tierra y cielo y la luz. Quiero empezar a soñar que estoy en la flor de la juventud y veo muy distante el descanso en el ataúd. Y no por mi vejez soy una persona terca, sino por sentir la presencia de la muerte. Es el kilómetro triste en esta espiral mortal. Es que no va a ser física, ser existencial, ya que nadie me extraño pregunta mi paradero. Soy fantasma esperando la muerte, aunque morir no quiero. 70 primavera, más de 1000 atardeceres, 3 nietos y un único hijo que verme no quiere. Este corazón viejo del que quedan los destrozos, parado y silenciado en una casa de reposo. Otro paciente más, visto como un enfermo, tratado como un enfermo. Estar aquí es el infierno, el encierro con la soledad. Hacen cóctel de amargura con desesperanza en tragos de hiel. Quiero ser como el niño aquel sin preocupación, que corre libre en el parque de inocente corazón. Pero tengo los ojos abiertos y vivo el mesón. Veo la cama y no tengo sueño, estoy en prisión. Perdón en mi habitación, he aprendido la lección con razón. Lástima que fue tarde, viejo cobarde, solitario despojo. Recuerda que el cuerpo si te sacará los ojos. Y soy ese fantasma, fantasma de la noche. Sé que soy un fantasma, sé que soy un fantasma, ese alguien a que espera. Yo soy ese fantasma. Las 2 y 17 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Vamos a echar una para la gente con carrera. Hay que estudiar algo con porvenir. Hay que estudiar.

2:29. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Poder tomar ese vendaval que tiene tu corazón. Déjate abrazar.

elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 48 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Cuando mueras, no lanzaremos tus cenizas al viento, tu carne al mar, tu cadáver a la tierra. Podríamos ofender las mariposas, envenenar los peces y respetar los lirios que brotaron de otros muertos. Simplemente www.bus. Bajaremos la poceta, dirán. Con tus ojos de agua, tus brazos de viento, tus cabellos de mil fuego, arrasaste al sur. Pachamama, la paz del mundo y por Genghis, mi hijo. Llévate a Bush. Llévate a Bush. Llévate a Bush. Llévate a Bush. Llévate a Bush. Llévate a Bush. Infinita tristeza. Llévate a Bush. Llévate el racismo, llévate el fascismo. Llévate a Bush. Llévate el imperialismo, llévate la mentira. Llévate a Bush. Llévate el odio, llévate a la guerra. Llévate a Bush. Llévate el sionismo, infeliz sionismo. Llévate. Osorio. Libertad para Carlos Ili Ramírez. Llévate a Bush. Llévate la guerra, por siempre llévatela. Llévate a Bush. Natural y violenta. Pachamama, la paz del mundo y por Gengis. Las 2:53. En la hoguera, el vino es para nosotros, amigos, la sed, para el que arroje las piedras, para el que arroje las piedras. Y sigo con mi camino, que el tiempo es polvo y arena. El viento lo vuela y aunque sea poco cantar, no será tiempo perdido. Soy como la tierra que en la lluvia se hace barro. Me voy camuflando en el monte por no morir de árbol. ¿Y quién me tuerce el camino? El camino, mi rumbo no ha de cambiarlo. Soy como un río 2:58. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Y de la concancha. Pues así zafa cualquiera.